Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. La aquí la gente es muy discreta y barrios abiertos, cualquier día barrios abiertos, cualquier destino. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Amigas y amigos, está sintonizando el 105 de la FM, Radio Crash. Son ya poco más de las 6 de la tarde en este 15 de diciembre y eso significa que comienza una edición más de Barrios Abiertos, el espacio radiofónico gestionado por Asamblea de Cooperación por la Paz en el marco del proyecto que lleva el mismo nombre que este programa de radio y que está compuesto por una serie de actividades dirigidas a visibilizar las potencialidades y todo lo positivo de la diversidad que habitan nuestros barrios. Cada lunes en este espacio de 6 a 7 de la tarde tratamos de hacerte pues una tarde más amena, intentando que viajes sin que te tengas que mover de tu barrio, y para ello te traemos testimonios de personas de orígenes diversos, experiencias de cooperación internacional contadas por personas que están lejos, iniciativas de participación ciudadana con una perspectiva intercultural que encontramos inspiradoras tanto si son de nuestra ciudad como de otros territorios, también música, cultura, educación. Y en fin, en esta tarde del 15 de diciembre, el viaje que te proponemos no va a implicar muchos kilómetros como en otras ocasiones. Hoy no nos iremos muy lejos, pero bueno, eso no quiere decir que los contenidos sean menos sugerentes. Ya veréis cómo no es así. Nos vamos a acercar, de hecho, a Avilés para conocer de cerca la experiencia del GLIA, el Grupo Local de Inmigración de Avilés. Se trata de un grupo formado por un total de 13 entidades que coordinan trabajo y esfuerzos en el ámbito de la atención y promoción social de la población inmigrante del municipio. Conforman este grupo diversos servicios del Ayuntamiento de Avilés y organizaciones sociales que bien de forma directa o de forma indirecta trabajan desde distintos ámbitos con la población inmigrante del municipio. Para conocer a fondo la historia reciente de este grupo, sus actividades principales y sus próximos objetivos, hemos hablado con Oliva, del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, y con Esther, de la organización APRAM, también miembro de este Grupo Local de Inmigración de Avilés. Por otro lado, desde hoy, en Barrios Abiertos, queremos contribuir a la difusión de un importante acto que tendrá lugar esta semana, el miércoles, concretamente 17 de diciembre, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, organizado por ACCEM. Se trata de una jornada dirigida a analizar distintas iniciativas de intervención comunitaria en barrios con una perspectiva intercultural. Esas jornadas en las que, por cierto, vamos a colaborar nosotros mismos desde Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias para dar a conocer nuestra experiencia en Barrios Abiertos en el distrito este de Gijón, pues, como os digo, esta jornada se enmarca en una intervención desarrollada por ACCEM en el barrio betense de Ventanielles. Hasta la sede de ACCEM se ha desplazado Rocío Yebra, nuestra colaboradora experta en temas educativos, pues ha ido hasta ACCEM para hablar con María Jesús, la coordinadora del área socioeducativa de ACCEM, y conocer a fondo tanto el trabajo de esta entidad en Ventanielles como los contenidos que desarrollarán en la jornada de Oviedo del 17 de diciembre. Además, queremos contaros que este fin de semana nos hemos acercado una vez más al centro público, al Colegio Público de los Campos de Gijón. Este pasado sábado celebraban su ya tradicional mercadillo navideño, y desde ACPP pues quisimos colaborar aportando una pequeña degustación de comida internacional, concretamente comida árabe, y un divertido fotocall intercultural, además de la difusión de distintas actividades que se enmarcan dentro del programa Barrios Abiertos. Entre ellas, entre estas actividades que difundíamos, pues está el desarrollo, hoy lunes, mientras se emite este programa, se está desarrollando en el Centro Municipal Integrado de la Arena, y el próximo miércoles será la continuidad de este taller, un taller de producción de piñatas. allí en el centro, en el centro educativo, el Colegio Público Los Campos, que por cierto es uno de los más interculturales de la ciudad, con más de 22 nacionalidades entre su alumnado y entre las familias que conforman esa comunidad educativa. Pues allí hablamos con nuestra compañera Estibaliz Urquiola. Ella va a ser quien va a dinamizar ese taller de piñatas en el centro municipal de La Arena y nos va a explicar el origen de esta tradición. La confección comunitaria de piñatas para luego romperlas también en comunidad y hacer una gran fiesta. Parece ser que esta actividad, esta tradición, está muy ligada a las fiestas navideñas, tanto en México como en otros países de América Latina. Eso es lo que nos va a contar Estibaliz Urquiola. Y por otro lado, en nuestra tradicional, ya tradicional sección educativa, esta tarde no tendremos a nuestra querida Rocío Yebra y tampoco vamos a tener un material educativo al uso, sino que más bien lo que vamos a contaros es una experiencia. Concretamente una experiencia que se propone y se organiza precisamente desde el proyecto que da nombre a este programa, Barrios Abiertos. Se trata de una obra de teatro infantil titulada El viaje de Carlota, que se presentará en el Centro Municipal de El Coto el próximo lunes 22 de diciembre y nuevamente el 29 de diciembre en el Centro Municipal Integrado de La Arena. Ambos días va a ser a partir de las 6 de la tarde. Se trata de una obra, como veréis, muy apetecible, en total sintonía con los contenidos de este programa, que trata de fortalecer los valores de respeto a la diversidad entre niños y niñas a partir de 3 años. Y se trata, por cierto, de una obra dirigida por el grupo de teatro Teatro Electra, que viene colaborando desde hace años con Asamblea de Cooperación por la Paz en el desarrollo de una interesante actividad para la educación intercultural basada en la improvisación teatral, que ya os hemos explicado en este programa en alguna ocasión, la actividad del Teatro Forum. Y además ellos mismos han dinamizado un taller de introducción al teatro del que también os hemos hablado aquí en varias ocasiones. Y bueno, para comenzar la tarde con buen pie, antes de dar paso a la entrevista con Oliva y Esther del Grupo Local de Inmigración de Avilés, os dejo con un tema musical fuertemente relacionado con el trabajo de este grupo. Se trata del tema Arraigo, del artista dominicano Alex Ferreira. Posiblemente a aquellos que nos seguís cada lunes os suene esta canción, porque bueno, efectivamente hemos puesto en otra ocasión este tema, pero esta vez lo que os traemos es un espectacular dueto entre Alex Ferreira y el cantautor gallego Xoel López. Bueno, después de escuchar esta canción podéis llamarme hipster, gafapasta o lo que queráis, pero bueno, lo cierto es que a mí esta música me gusta y concretamente esta canción cada vez que la escucho me gusta más y bueno, espero que a vosotros y vosotras también. Ahí va, Arraigo. Me queda corto. Nos hemos movido a Avilés para conocer a Esther de APRAM y a Oliva Lombardía, que es promotora del Observatorio Socioeconómico del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Avilés, para conocer un poquito más de cerca en qué consiste el GLIA, el Grupo Local de Inmigración de Avilés. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues contarnos, alguna de las dos, Esther o Oliva, ¿en qué consiste el Grupo Local de Inmigración? ¿Cómo empezó? ¿Qué retos se proponía? Bueno, el Grupo Local de Inmigración de Avilés fue promovido en el año 2006 a través de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Avilés, con la idea de contar con una red local en la que participara administración y las distintas entidades o organizaciones sociales del territorio que trabajan con población inmigrante. Y pues como te iba comentando, bueno, pues la idea era disponer de una red local con un carácter permanente que trabajara de manera coordinada. La idea surge como la necesidad de coordinarse entre todos los recursos, tanto de la administración como del tercer sector, que trabajan con población inmigrante. También pueden atender a otro tipo de personas que no tienen por qué ser inmigrantes, como puede comentarte luego Esther, en el caso de APRAN o otras entidades que forman parte del Grupo Local de Inmigración, que no están especializadas, digamos, en atender solo a población inmigrante, pero que es uno de los colectivos objeto de su atención. Nos parecía que era necesario porque veíamos que había distintas entidades que incidimos o trabajamos con la misma población y nos parecía que era una manera de coordinar y de complementar actuaciones. Y luego, con el devenir del tiempo, digamos, hemos ido evolucionando y viendo no solo la necesidad de coordinarnos, de hacer una función de coordinación, sino incluso buscar actuaciones conjuntas. ¿Y qué organizaciones conforman este grupo? Bueno, pues ha ido, como te iba diciendo, ha ido evolucionando desde el inicio. Ahora mismo, si no recuerdo mal, son 13 entidades. Por una parte está la administración local. Desde el ayuntamiento estamos distintos servicios municipales. Los que trabajamos más en el grupo es el propio área de bienestar social, donde yo estoy ubicada, está servicios sociales y está participación ciudadana. Luego, a nivel de organizaciones, pues hay distintas entidades y no quisiera dejarme ninguna. Por una parte están asociaciones de personas inmigrantes, la que hasta ahora ha formado parte desde que se constituyó es Africanos. Recientemente se ha incorporado una asociación de marroquíes. Y luego, como entidades, pues están desde sindicatos, como por ejemplo el caso de Comisiones, ha sido también reciente la incorporación de los centros de salud de Avilés, del área 3, y luego entidades, digamos, sociales, pues diversas, una gran pluralidad. Pues está APRAN, está la Fundación Secretariado Gitano, está Fundación Emaus, está Cruz Roja, está, voy a ir diciéndote para no quedarme ninguna, está Cáritas, el Centro Luz Rodríguez Casanova, Secretariado, creo que ya, sí, ya lo comenté, y no sé si me dejo alguna, creo que no. Bueno, un amplio número de entidades muy, muy diversas. ¿Y qué tipo de actividades se han ido realizando de manera conjunta desde el 2006? Pues mira, lo primero, como os decía al inicio, surge un poco con la necesidad de coordinar los recursos. Entonces, veíamos que la misma persona, digamos, iba a distintas entidades y nos parecía que tener una estructura de este tipo, en definitiva, lo que nos interesa, yo creo, a todos es hacer una buena intervención en lo social, ¿no? Entonces, un poco con esa idea, pues veíamos que igual hay una persona que va a APRAN, pero que a su vez podría ser beneficiaria de algún otro tipo de recurso que gestiona otra entidad o la propia administración. Y en este proceso, aparte de la coordinación, que ha sido como lo básico, se han ido incorporando diferentes cuestiones. Pues, por ejemplo, ha habido una campaña que llamamos Avilés se hace contigo, donde ha habido distintos talleres, ha habido un vídeo. Hemos hecho actividades también, una que se llamaba Apúntate un tanto, donde no solo participábamos entidades del Grupo Local de Inmigración, sino abierto a toda la ciudadanía, porque la idea era visibilizar la diversidad de las personas que viven en el territorio. Eso significa que puede ser inmigrante o no, que puede ser una persona con distintas capacidades, una persona, digamos, con discapacidad. En esa actividad pues hemos participado no solo entidades del Grupo Local de Inmigración, sino de otras, de otro tipo de entidades, ¿no? Como pueden ser asociaciones vecinales o las AMPAs de los centros educativos. Más concretamente, digamos, que aglutinar al Grupo Local de Inmigración, si no recuerdo mal, fue en el 2009, impulsamos un proyecto que se llamaba ConstruRed, dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo aquí en Asturias, donde era ayuntamiento como tal quien estaba en el proyecto, pero con otros socios a nivel nacional y a nivel europeo. Pero siempre hemos dicho que desde el ayuntamiento siempre hemos defendido un poco esta idea de también potenciar mucho las redes, lo que tenemos a nivel local, ¿no? Uh-huh. Entonces el grupo ahí tuvo una presencia también importante, y como productos de ese proyecto en concreto, aparte de acciones formativas que se hicieron, se desarrolló una guía de recursos que llamamos Avilés te acoge, donde editada en distintos idiomas, y junto con esa guía pues se desarrolló también o se elaboró un mapa de recursos en el que tuvimos presencia las distintas entidades del grupo. Posteriormente a esta iniciativa, desde el ayuntamiento promovimos un convenio de colaboración con la entidad ACEN para formar parte del Observatorio DINA. Y ese observatorio, la idea que tenía era hacer, nosotros a nivel de ayuntamiento, desde el observatorio, pues elaboramos datos de población inmigrante y de otro tipo de situaciones de vida, ¿no? Pero no habíamos profundizado en el conocimiento de esta realidad. Entonces, con la entidad ACEN decidimos hacer este convenio para la elaboración de un diagnóstico de la inmigración en Avilés, en el que participan en las distintas entidades del Grupo Local de Inmigración en distintos niveles, ¿no? Pero digamos que el diagnóstico, decimos que es un diagnóstico cooperativo y de colaboración, porque se alimenta un poco de la información. Compartimos una herramienta que está la propia entidad ACEN, donde las distintas entidades, en función de sus recursos, han ido volcando información de personas de las que atienden, ¿no? Y con ello hemos hecho un diagnóstico que, digamos, tiene esa parte más cuantitativa y con una visión también cualitativa, donde entidades del Grupo Local de Inmigración y otras entidades a las que invitamos, como ha sido, por ejemplo, la Fundación San Martín o al Servicio de Educación Municipal, participan un poco en la validez de ese diagnóstico. ¿Y cuál es la idea un poco del diagnóstico? Tener un conocimiento, digamos, más profundo de esa realidad. Un diagnóstico que siempre nos gusta decir que sea colaborativo y compartido por todas las entidades, y que nos sirva un poco como base para ver por dónde podemos, dónde creemos que debemos incidir. En este tema se han hecho ya dos diagnósticos y ahora mismo estamos en la fase de un tercer diagnóstico. Ya se ha recogido la información, bueno, sobre ellos podría hablar más seguramente la entidad ACEN, que es quien lo gestiona. Pero insisto que no sería posible si no contáramos con la colaboración de todas las entidades del Grupo Local de Inmigración. Yo sí quisiera también, antes de tal, una de las cosas que hemos hecho es, que creo que es importante incidir, es que los reconocimientos que se han ido teniendo en este tiempo como grupo de coordinación y como una coordinación que ha surgido no para un proyecto concreto, sino con la idea de permanencia y de continuidad. Precisamente aprovechando que está aquí una persona de APRAM, en el 2013 fuimos invitados por la ciudad alemana de San Luis a participar en un seminario, y por parte del ayuntamiento, bueno, pues estuve yo en concreto, pero precisamente planteamos al grupo que participara una entidad y vino a Pran para contar un poco su experiencia en el tema que desarrollan. Pues ya que tenemos aquí a Esther de APRAM, cuéntanos en qué consiste el trabajo de APRAM y de qué manera se vincula a este grupo local de inmigración. Muy bien. Bueno, pues APRAM es una asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida y o víctimas de trata con fines de explotación sexual. Bueno, pues lo que hacemos es una atención integral a estas mujeres. Estamos en este grupo local de inmigración, bueno, por Asociación de Avilés y también porque el número de personas extranjeras que atendemos es un 86%, frente a un 14% que serían españolas, nacionales. O sea que nosotros atendemos un porcentaje altísimo de mujeres extranjeras. Nosotros tenemos dos programas marcos, que es un centro de día aquí en Avilés, en el que trabajamos diferentes áreas, desde la social, sanitaria, formativa, laboral y sensibilización. Luego tenemos un programa marco importantísimo, que es el más importante, que es el que llamamos programa de acercamiento o unidad móvil. Nosotros nos desplazamos a los lugares donde se ejerce prostitución todas las semanas, todos los jueves, y vamos a los pisos de contactos, a los clubes y a la calle. En concreto, bueno, en la calle solamente actuamos en Avilés, que además estamos que nos ha cedido el ayuntamiento un local aquí en la Plaza Santiago López, más conocida como la Plaza del Pescado. Uh-huh. En esa plaza es donde está la prostitución de calle. Hace años el perfil era mujer española y ligada al ejercicio de la prostitución, al consumo de sustancias. Eso se ha revertido totalmente y ahora si hablamos que en el centro de día tenemos un porcentaje de 86% mujeres inmigrantes frente al 14% españolas, si salimos al tema de unidad móvil, lo tengo muy reciente porque estoy con las memorias, eso aumenta a un 90% de mujeres inmigrantes frente a un 10% españolas, lo que nos encontramos en los clubes y en los pisos de contactos. Bueno, y por último, una pregunta para las dos, para Esther y Oliva. Nos habéis comentado un poquito la experiencia de esta red, de este grupo local desde el 2006. ¿Cuáles son los objetivos más próximos de cara al próximo año? ¿Qué es lo que se está planteando el grupo? Pues mira, estamos ahora precisamente en ese proceso de ir un poco más allá y decir, vamos a visibilizar más el grupo, y nos parecía muy importante trabajar en el tema de la sensibilización, porque lo que hemos visto en estos años, bueno, como os podéis imaginar, la crisis ha tenido una repercusión muy importante dentro de las personas inmigrantes, ha afectado a toda la población en general, pero hay colectivos que la sufren más, uno de ellos son las personas inmigrantes. Las entidades en estos años han visto recortados, yo creo que en buena parte, sus recursos, sus programas, y queríamos hacernos un planteamiento como objetivo y realista. Y también pensamos que en estos años han proliferado bastante los discursos xenófobos, y nos parecía que es muy importante, siempre hemos dicho, no solo hay que trabajar con la población inmigrante, también con la población autóctona, ¿no? Porque aquí tenemos que convivir y debemos convivir todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, partiendo un poco de ese análisis que hicimos las distintas entidades y la propia administración, de los recursos que teníamos, de los programas y demás, y de qué cosas podíamos hacer en común, porque como dice Esther, efectivamente hay que hacer una atención integral, pero cada uno también tiene su parcela, buscar cosas conjuntas que repercutan en el bienestar y en una mejor intervención. Nos hemos planteado el tema de intervenir desde la sensibilización, y ahora mismo estamos en ese proceso, y en ese proceso nos han surgido pues la posibilidad también de colaborar con otra entidad, ACPP, ¿es? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y estamos precisamente ahora pues viendo un poco cómo encajar las propuestas para que reviertan en todo el grupo. Estamos ahora mismo en ese proceso, esa es la idea. Bueno, eso junto con un diagnóstico que comentaba antes, que ese sería el tercero, que está en proceso. Pero la idea ahora es que queremos dar visibilidad también al grupo como tal, a la ciudadanía, para que lo tengan de referencia, y queremos sacar un poco del espacio que tenemos interno, ir más al territorio y trabajar pues a través de los consejos de participación ciudadana en el tema de sensibilización. Eso es un poco lo que tenemos pensado para el 2015. Muy bien, pues muchísimas gracias Esther y Oliva Lombardía. Gracias por acompañarnos en esta tarde de Barrios Abiertos y mostrarnos de cerca la realidad y el trabajo de este grupo local de inmigración de Avilés. Bueno, gracias a ti. Barrios Abiertos. Ahí con Yuti Yegu. Pues con este tema de Carlos Gardel, Barrio Reo, que nos propone precisamente de nuestra amiga María Jesús de ACCEM, nos proponemos hablar con ella precisamente de esto, de barrios, y concretamente de intervenciones comunitarias en barrios desde una perspectiva intercultural. Sobre esto es lo que nos va a hablar María Jesús en la conversación que ha mantenido con nuestra compañera Rocío Yebra. Os dejo con ella. Vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar. Buenas tardes, estamos aquí con María Jesús Llorente, que es coordinadora del área socioeducativa de ACCEM, y venimos aquí para entrevistarle, que nos cuente cuáles son las novedades de su asociación y qué eventos tienen en el futuro. Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. Como vemos aquí, tenemos un folleto en el que nos indica que va a haber unas jornadas sobre la participación comunitaria en barrios desde una perspectiva intercultural. Si nos puedes contar un poco en qué consisten y de dónde nace esta idea. Bueno, pues esta jornada se inscribe dentro de un programa que desarrolla ACCEM, un programa de intervención comunitaria en el barrio de Ventanilles en Oviedo, que es un programa financiado por la Dirección General de Migraciones y el Fondo Europeo para la Integración, y que pretende pues una intervención integral de participación en concreto en ese barrio de Oviedo. El programa se lleva desarrollando todo el año y es un poco pues un colofón de este año, un fin de... Bueno, pues un poco de cierre de lo que ha sido la experiencia piloto durante todo este año. ¿Y qué conclusiones o qué podéis resaltar de la ejecución durante todo este año de este programa, que parece bastante interesante? Sí, pues mira, la verdad es que la iniciativa ha resultado pues muy exitosa. Al principio nosotros no estábamos situados en el barrio y tuvimos los primeros meses, nos estuvimos allí pues haciendo el local, con las obras, pero a partir del primer trimestre, poco a poco, hemos conseguido, es un barrio muy participativo, y hemos conseguido pues movilizar, que se nos conozca, que la gente participe, que vengan las actividades, y está muy bien, tenemos una valoración muy, muy, muy positiva. ¿Y qué tipo de actividades tenéis dentro de este programa pues, en barrios? Son muy variopintas, porque aunque dentro del marco del programa, el inicio de las actividades eran formativas y teníamos pues clases de español para personas que son extranjeras no hispanohablantes, o actividades de formación para en apoyo en competencias básicas para sacar la educación secundaria y algunos talleres transversales sobre medio ambiente, después nos hemos ido adaptando un poquito a la demanda de las propias personas que participaban. Ventanilles es un barrio muy participativo, hay una trayectoria a través del centro social de muchas actividades donde va la gente, de asociacionismo, y nosotros pues en función de las demandas hemos ido haciendo actividades que pueden ir, pues por ejemplo, tuvimos este último mes así con mucho éxito un taller de agricultura ecológica, entonces uh-huh. hemos visitado un huerto y hemos hecho varios talleres trabajando pues desde la recolección, el semillero, cómo cómo hacer un huerto urbano, cómo poder tener un huerto a los alrededores. Ha tenido bastante éxito. Algunas, un grupo de mujeres, sobre todo, demandó también actividades relacionadas con la costura y el reciclaje de ropa, y también estamos teniendo semanalmente pues, un taller sobre ese tipo de cosas de reciclaje de ropa. Ha habido un tándem de lenguas, también como actividad más participativa, donde personas que hablan lenguas que no son las habituales, que no son el inglés o el francés, sino que son el suajili, el bambara o el ruso, el árabe, han aprendido, ¿no? Personas del barrio han aprendido a decir, a presentarse y hablar así en estas lenguas. Ahora, no sé, el viernes tenemos una fiesta, bueno... Actividades diferentes para sí. promover la participación de la comunidad inmigrante dentro del barrio, por lo que veo. Sí. Os queríamos también preguntar, tenemos aquí este díptico muy vistoso diciendo que hay unas jornadas que serían el próximo 17 de diciembre, veo que van a ser en el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo, y tenéis diferentes ponencias y mesas redondas interesantes en las que va a participar no solamente ACCEM como coordinador de este proyecto del que estamos hablando, sino también veo que viene más gente para recoger conclusiones de este proyecto y de en general lo que se está haciendo en temas de participación comunitaria, ¿verdad? Sí, la hemos embarcado en una jornada de un solo día en el que tras una ponencia con marco teórico inaugural sobre la importancia del activismo vecinal y de la participación, pues tenemos dos mesas redondas estrella, digamos. ¿No? Por una parte decidimos hacerlo desde una mesa redonda desde la municipalidad, donde nos van a contar experiencias de las zonas rurales, porque en un principio habíamos pensado traer experiencias desde los ayuntamientos, pero siempre se convocan a los ayuntamientos más grandes, es lo típico, Gijón, Oviedo, Avilés, todo lo que hacen los ayuntamientos, y nos pareció más interesante darle una visibilidad y una oportunidad de difusión de sus actividades a los pueblos. Entonces hay un programa que se lleva en zonas rurales que se llama Rompiendo Distancias, que tiene que ver con la participación intergeneracional, y nos parecía interesante traer las experiencias, y entonces en concreto vamos a tener pues las experiencias de dos ayuntamientos, ¿no? De Belmonte de Miranda, y en un principio estaba prevista la de Cangas de Onís, al final no han podido venir y van a venir de Taramundi, pero bueno, nos van a contar pues lo que hacen desde las zonas rurales. Y luego en la zona urbana vamos a tener una mesa redonda con experiencias a pie de calle que hacen organizaciones en barrios concretos, en sitios concretos. Van a venir de Gijón la Asociación Mar de Niebla, que está en el barrio de la Calzada, el Centro de Iniciativa Solidaridad y Empleo, el CISE, que también está así. De Oviedo va a venir la Fundación Secretariado Gitano y nosotros mismos vamos a contar nuestro proyecto de Ventanilles. Y luego tenemos pues a la Asamblea de Cooperación por la Paz, ¿no? Que nos va a venir a contar un proyecto de barrios que tiene en concreto, también que es en el marco del que estamos haciendo este programa, y bueno, pues también todo lo que hacen aquí en la zona este de Gijón, ¿no? Que nos consta. Son entidades con las que trabajamos estrechamente en muchas iniciativas y en otro tipo de entornos, de círculos, con diferentes programas, en concreto con ellos estamos trabajando en el marco también de los grupos de trabajo que tenemos de Odina, entonces, bueno, ellos nos van a contar también su día a día, ¿no? Y su experiencia con otros proyectos de participación. Precisamente hoy hemos estado en reunión con el grupo local de inmigración de Avilés y nos comentaban un poco el funcionamiento de Odina. Ellos son un grupo que pertenecen a este proyecto y están recogiendo datos para luego hacer un mapeo del mapa de la inmigración en diferentes comunidades, que es una de las actividades que hacéis aquí en ACCEM, ¿verdad? Sí, eso es. Muy bien, pues entonces nada, darle difusión, es un acto que entiendo que está abierto al público. Sí, todo el mundo. El 17 de diciembre simplemente hay que inscribirse, si están interesados en inscribirse. Veo aquí un correo electrónico, asturias.observatorios@accem.es, y empezaría el próximo día 17 a las 9 de la mañana. Os invitamos a que acudáis porque tiene pinta de ser muy interesante, y daros las gracias a ACCEM como siempre. Bueno, gracias a vosotros. Barrios abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. Nos hemos acercado hasta el Centro Educativo del Colegio Público Los Campos en este sábado que han organizado este mercadillo navideño para promocionar distintas actividades incluidas dentro del programa de Escuelas sin Racismo, y una de ellas es el taller de piñatas que se va a realizar en el Centro Municipal de la Arena el lunes y miércoles por la tarde, para luego poder hacer una fiesta intercultural, romper esas piñatas y festejar el inicio de la Navidad con esta costumbre mexicana ya el viernes. Y para ello, pues la responsable de este taller va a ser nuestra compañera Estíbaliz Urquiola. La tenemos aquí con nosotros promocionando este taller. Buenas tardes, Estíbaliz. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿por qué este taller dentro del programa Barrios Abiertos? Bueno, porque es una forma en que todos podemos hacer o colaborar o participar en hacer algo que, bueno, navideño, para las fiestas. Y bueno, estuvimos buscando una cosa que pudiera simbolizar estas, más o menos, estas fechas, y bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta que las piñatas, aunque son muy populares en México, también lo hay en otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos, todo el sur, también ya las piñatas es una cosa muy tradicional, y también hay más o menos las mismas tradiciones en Asia, en China, en Vietnam. Entonces se nos ocurrió que era bueno, pues podría ser un símbolo un poco multicultural, que es algo que nosotros buscamos reflejar, esta diversidad, y pues se nos ocurrió. Además, yo estoy acostumbrada a hacerla desde niñas, es como hacer un juguete. Yo lo hacía en casa con mis padres, con mis compañeros o en el colegio, y entonces, bueno, además de que es muy divertido, es algo que estás haciendo además para que luego todos podamos disfrutar de ellas. Es una costumbre, sí, que todo el mundo relaciona con México, pero como dices, también muy extendida a otros países, sobre todo de Latinoamérica, ¿verdad? Y nos comentabas anteriormente también que era una costumbre que nacía muy ligada a la Navidad, aunque ahora ya está vinculada a todo tipo de festividad, ¿no? ¿Y cómo es esta vinculación con la Navidad? Esto, bueno, las piñatas, según lo que relatan más o menos los libros, vamos, de historia en México, que luego sí es verdad que cambian en Brasil, sí es verdad que cambian en Argentina, pero en México, es que están muy ligadas a los primeros misioneros españoles que decidieron evangelizar en México. Ellos no sabían muy bien la manera en hacer llegar la religión o de que la gente nativa de Centroamérica pudiera entender la religión como ellos la entendían. Y además, justamente en estas fechas, en fechas de frío, pues la gente se guardaba bastante en casa, no salía y tal. Entonces ellos lo que buscaron es hacerlo de una manera bastante didáctica, pues eso, transmitir las enseñanzas religiosas a toda la población. ¿Qué pasa? Que lo hacían de una manera también muy lúdica, o sea, ya de aquella ya se empezaba con estas cosas. Y lo que decidieron era decir, bueno, cómo se va a acercar la época de la venida de, bueno, del Niño Dios o de Jesucristo o como fuera, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra alma de pecados. Y entonces la piñata, si os fijáis, las originales tienen como siete picos, siete conos de muchos colores, brillantes, y eso ellos decían, los misioneros, sobre todo los jesuitas, que eran los pecados capitales, los siete pecados capitales, que eran así, pues muy coloridos, muy atractivos, muy tal, pero que teníamos que terminar con ellos, y por eso nosotros teníamos que decidir romper con ellos. ¿Y qué se rompía? Pues se rompía entonces la barriga de la piñata, que estaba hecha de barro, ahora ya no la hacemos de barro, la hacemos de cartón, que estaba hecha de barro, y dentro de esa estaban pues un montón de dulces. ¿Qué pasa? Que cuando tú rompías con todos esos pecados, pues entonces obtenías la gracia divina en forma de dulces. Y ahí viene, ahora, eso se ha ido con el tiempo pues bastante difuminando, ya no es lo mismo, y ahora las piñatas son de muchísimas otras formas, o sea, hay desde Bob Esponja hasta, no sé, de lo que te puedes imaginar, la Sirenita, de todos más, más transversal, ¿no? Y luego lo importante de esto también, que se hacen de manera comunitaria y se rompen también en comunidad y festejando varios vecinos juntos, ¿no? Claro, anteriormente los pueblos cuando se hacían, lo que pasa es que la gente que hacía barro, porque antes las fiestas estaban hechas de barro, que era lo más sencillo, pues en cada pueblo había uno o dos personas que podían trabajar la cerámica. Entonces todo el pueblo se reunía para hacer una piñata bastante grande, o sea, una olla bastante grande, pero con las paredes de la olla bastante finas, para que no sucediera ningún percance. Y entonces todo el mundo cooperaba para hacer los dulces, todo el mundo cooperaba en su decoración, y entonces era una tradición muy ligada a la comunidad. Por eso que se sigue manteniendo. O sea, ahora mismo en México es muy difícil pensar una celebración en la que no haya piñata. Y desde niño es una cosa que lo tienes, vamos, sin tu disfrutar, correr por los dulces, sin disfrutar con ellos, te diviertes muchísimo. Y entonces es eso, es justamente trabajar con, que todos trabajen en ese símbolo. Muy bien, eso tratamos de reproducir con este taller, ¿no?, de barrios abiertos. ¿Y qué tiene que hacer la gente para participar? Pues nada más, o sea, nos puede mandar un correo electrónico a asturias@acpp.com o llamarnos al 985-38-6305. O sea, llamarnos ahí, o si no, bueno, si de repente no tienen tiempo o algo, simplemente con asistir el lunes a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de la Arena. Ahí vamos a estar el lunes. Si no podéis asistir el lunes, podéis asistir el miércoles, no os preocupéis, no pasa nada, vamos a hacer piñatas para todos, pero por favor no dejéis de asistir, que es una cosa que es muy divertida, se hace en familia, todo es con material reciclado. Nosotros también, o sea, ponemos en material las pinturas, es decir, no se gaste nada, y vamos, es una gratuito y divertido. Gratuito, y una manera, es genial de pasar el tiempo. Y una vez hechas las piñatas, el viernes buscaremos la manera de hacer la celebración. Sí, claro que sí, David. O sea, que nos ponemos todos de acuerdo ahí, todos, para ver a qué hora nos viene mejor y, bueno, romperlas. Y, bueno, también tendremos otra vez comida, tendremos también bebida, tendremos de muchas cosas como lo solemos hacer aquí, que la gente siempre me dice que se divierte mucho, pues entonces que se animen a hacer las piñatas, que además, de verdad, que es muy divertido hacerlas y relajante. Y además, una vez que se aprende, no se olvida, así que se puede seguir haciendo. Muy bien, Estíbaliz, muchas gracias. A ti, Diego. Radio Crash en el 105 de la FM. Sintonía, empezamos nuestra sección educativa. ¿Quién nos recuerda esa fabulosa serie de los años 80 de la Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, que todos seguíamos para ir conociendo distintos destinos a los que nos gustaría ir de mayor, y de esa manera, a través de las aventuras de Willy Fogg y sus amigos, Rigodón y demás, íbamos conociendo todo el mundo, ¿no? pues lo que os traemos hoy es precisamente, bueno, una experiencia distinta que consideramos ciertamente educativa, que también sirve para conocer el mundo y también para saber que podemos conocerlo sin tener que movernos necesariamente de nuestros barrios. Se trata de la obra de teatro producida y dirigida por el grupo de teatro Teatro Electra, titulada El gran viaje de Carlota, que estrenaremos el próximo día 22 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Coto y nuevamente el 29 de diciembre a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el Centro Municipal Integrado de La Arena. Bueno, un buen plan para esos dos lunes en el que ya los niños y las niñas de Gijón están de vacaciones navideñas, pues qué mejor que acercarse a estos centros municipales para ir al teatro y conocer de cerca este gran viaje de Carlota que nos proponen ACPP y Teatro Electra. Bueno, como os digo, bueno, viene a colación esto de la vuelta al mundo porque está un poquito relacionado el viaje de Carlota, la historia de esta niña, que bueno, si os parece os cuento un poco en qué consiste esta obra. Carlota se lleva mal con su hermana Andrea. Sus padres se acaban de separar y preparan su mochila para pasar un fin de semana en un nuevo barrio. Carlota adora los helados de chocolate, pero en el barrio de su madre no conoce ninguna heladería. Por eso está triste. Su hermana le hace la vida imposible y Carlota se enfada y no quiere ir con ella a casa de su madre, donde además se van a encontrar con Leonardo, que es su nuevo novio. Para convencerla, su padre le deja llevar su globo terráqueo, porque ella de mayor quiere ser espeleóloga. Su hermana quiere quitarle el globo y en la pelea se caen. De repente Carlota está sola. En la habitación no hay nadie, tan solo ella y el globo. A lo lejos se oye la voz de Andrea. Se ha quedado atrapada en el globo terráqueo y pide ayuda a Carlota, que en la lejanía y confusión escucha unas palabras en árabe. ¿Quién sabe árabe en su barrio? Su amigo Mohamed. Va en su busca y descubre cómo Andrea insulta y se ríe de él. Este invocó a la diosa Baraka para que le dé un escarmiento y así aprenda a no discriminar a los demás. Así que vagará por el mundo hasta que descubra que debe hacer una buena acción y traer algo de valor para las personas que quiere. Solo así volverá al barrio. Pero en el viaje necesitará la ayuda de la bella y alocada Shaolin, así como de otros personajes de distintos orígenes que en su viaje le irán ayudando. Al final, Carlota ayudará a su hermana Andrea y esta volverá al barrio respetando y valorando la diversidad cultural de su entorno. Es un argumento sugerente para acercar a los más pequeños y las más pequeñas a lo que es la diversidad como un valor positivo para valorar en nuestros barrios y para conocer también la posibilidad de conocer pues distintas culturas, distintas costumbres, distintas partes del mundo en definitiva, sin tener que salir de nuestros barrios, simplemente comunicándonos y acercándonos a las personas de orígenes diversos y haciendo barrio de esta manera intercultural. Esperamos que sea de vuestro interés y que tengáis la ocasión de acercaros, como os digo, el día 22 de diciembre a las 18 horas en el Centro Municipal Integrado del Coto y nuevamente el 29 de diciembre a las 18 horas en el Centro Municipal Integrado de La Arena. Sin duda, un recurso de educación informal para padres y madres en esos momentos de vacaciones que muchas veces no sabemos qué hacer por las tardes con los más pequeños, pues este es un gran plan. En el Centro Municipal Integrado del Coto el día 22, en el Centro Municipal Integrado de La Arena el día 29, ahí os esperamos con el gran viaje de Carlota. Barrios abiertos. seducirme muy despacio. Y esto ha sido todo, amigos y amigas, en esta tarde del 15 de diciembre de 2014 de Barrios Abiertos. Hasta aquí llega nuestro recorrido de 6 a 7 en el 105 de la FM en Radio Crash. Nos veremos dentro de exactamente 7 días, nos veremos, o más bien nos escucharemos. Hasta entonces os dejamos una serie de citas. Como habéis podido comprobar a lo largo de toda esta hora, os hemos hablado de varias de ellas. El 17 de diciembre, miércoles, en Oviedo. A lo largo de todo el día habrá una jornada muy interesante organizada por ACCEM sobre iniciativas comunitarias con perspectiva intercultural. La entrada es gratuita, simplemente tenéis que confirmar asistencia inscribiéndoos en la página web de ACCEM, y ahí estaremos nosotros por la tarde en una mesa redonda junto con otras entidades compartiendo experiencias en el ámbito de la intervención comunitaria con perspectiva intercultural. Y por otro lado, pues una importante cita para el próximo lunes. Vais a tener que dividiros o decidiros entre escucharnos a las 6, porque aquí estaremos con el programa, no nos va a quedar más remedio que grabarlo previamente para poder estar a las 6 de la tarde también en el Centro Municipal de Integrado del Coto para ver esa presentación del Gran Viaje de Carlota. Como os decía hace un ratito, la obra de teatro infantil muy ligada a la educación intercultural que hemos realizado desde Asamblea de Cooperación para la Paz en colaboración y producida y dirigida por el grupo de teatro Electra. Os esperamos veros allí, estáis invitados ese día 22, y recordar, si no podéis el 22, el 29 en La Arena, en el Centro Municipal Integrado de La Arena. Ahí os esperamos para acompañar a Carlota en ese gran viaje. Y sin más, también recordaros otra fecha interesante para esta semana. El 18, jueves 18 de diciembre, será el Día Internacional del Emigrante. Se realizarán seguramente distintos actos por las diversas asociaciones y organizaciones que de alguna manera nos dedicamos a facilitar la integración de las personas de orígenes diversos en todos nuestros barrios y nuestro entorno más próximo. Sin más, como siempre, desde Barrios Abiertos solemos despedirnos con algo de ritmo, y en esta tarde del 15 de diciembre, en esta fría y lluviosa tarde, os queremos dejar con un tema de la artista Neka. Neka empieza por dos N's, E-K-A. Un nombre complicado de escribir, pero bueno, es tal cual como se escribe, así suena. Es una artista nigeriana, germano-nigeriana, medio nigeriana, medio alemana, porque ha pasado, bueno, aunque nació en Nigeria, viajó muy joven a Alemania para formarse allí como antropóloga, y bueno, como veréis, con una música muy interesante, con influencias de Kella Fouti, de Bob Marley, de Lauryn Hill. Es una mezcla de soul, hip hop, con un estilo africano, pero al mismo tiempo muy europeo y muy, muy contemporáneo. Y bueno, el tema con el que os dejamos en esta tarde se titula Africans, dedicado precisamente a la población africana que habita nuestros barrios. Sin más, disfrutarlo, y esperamos teneros al otro lado del dial, en el 105 de la FM en Radio Crash, otra vez ahí dentro de exactamente 7 días. Yo soy Diego González, aquí estamos dirigiendo Barrios Abiertos, este programa que gestiona Asamblea de Cooperación por la Paz, con la colaboración inestimable siempre de Estíbaliz Urquiola y de nuestra compañera Rocío Yebra. Un beso para ellas, muchas gracias por la colaboración en este programa. Nos vemos, que paséis buena semana. You keep pushing the blame on our colonial fathers. You say they came and they took all we have possessed. To take the abuse and they, of course, the present state within children is to be. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lied to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Take two.